De negocio, el podcast. Luis. Madre, este Luis no está. Bueno, que hoy, episodio 21, Business Idea Matching. Bueno, Luis no está. El caso es que hemos tenido problemas técnicos y Luis no está. Así que hoy me parece que me toca a mí hacer el episodio sola. Pero, si tienes cualquier duda, si quieres la opinión de Luis, cualquier cosa, sabes que puedes escribirnos a través del formulario de contacto de la página web en Análisis de Ideas de Negocio Podcast. Y, bueno, pues él te contará también su opinión. Y si no, el próximo episodio lo contamos. Es que esto de Yastel, pues no sé qué están haciendo, que no va bien internet. Así que tenemos que hacerlo hoy así. Hoy vamos con una idea de negocio que nos ha propuesto un miembro de la audiencia. En concreto, es un suscriptor de mi escuela. Y, bueno, pues nos escucha y nos propuso hace tiempo una idea de negocio y aquí sale. ¿Que tú también quieres proponer tu idea de negocio? ¿Que quieres una segunda opinión? ¿Que quieres conocer otras voces que hablen sobre tu idea de negocio? Lo que sea. Bueno, pues igual, tienes que ponerte en contacto con nosotros en nuestro formulario de contacto en ideas de negocio, análisis, perdón, de ideas de negocio podcast.com. Bueno, y dicho esto, claro, es que como no está Luis, no me puede contar qué tal ha ido su semana. Bueno, pues cuento yo qué tal la mía. La verdad es que currando relativamente poco por temas personales, mucho tiempo en el hospital y haciendo pruebas y demás con mi madre, así que esto me está haciendo perder mucho tiempo, pero bueno, lo primero es lo primero, por supuesto, y me está tocando trabajar los fines de semana. Así que bueno, en ese sentido, pues un poco desorientada con el tema del trabajo. Y luego, por otro lado, muy contenta porque la semana pasada lancé servicios de asesoría fiscal. En principio dije que solo quería 10 clientes y que los iba a coger en bloques de 5 para que el proceso de onboarding fuera mejor, para que no se sintieran como con el típico asesor online que cada día tienen a una persona distinta, que no saben quién es, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues para que tuviéramos una sesión conjunta y demás. Y lo que hicimos, lo que he hecho ha sido esto, 5, ¿no? 5 en primer lugar y otros 5 en segundo lugar. Y lo bueno es que estos 5, pues ya casi que he conseguido las 5, ¿no? Los 5 clientes que me proponía, ¿no? Así que muy contenta. Y luego, por otro lado, también he cambiado la escuela. Ya no es una escuela de negocios como tal. Ya no se ofrecen cursos. Que los cursos van a seguir estando, que van a seguir saliendo cursos puntualmente. Pero a partir de ahora lo que ofrezco es soporte económico y fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si tienes dudas sobre precios, sobre costes, sobre ingresos, sobre el IRPF, sobre el IVA, sobre, yo qué sé, pagar tus impuestos. Si te estás llevando tú solo tus impuestos y necesitas hacer dudas o plantear dudas puntuales sobre, bueno, pues eso, cómo estás haciendo tus modelos, tus declaraciones, pues entonces lo ideal es esto, ¿no? Pagas la suscripción. En este momento, según sale este episodio, sigue siendo a 10 euros al mes, pero va a subir a 15 y posteriormente subirá a 20. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es otro aporte de valor distinto. El soporte es, me gusta que sea, bueno, pues que sea lo más personalizado posible y demás. Y luego, pues dentro de la escuela, una vez que ya haya suficientes preguntas, yo lo que voy a ir haciendo con cada una de las preguntas es ir generando un post que, bueno, pues se podrá filtrar, ¿no? Con contenido y demás. Y una vez que haya ya bastantes, pues lo primero será buscar ahí en esa biblioteca donde están todas las consultas que se han hecho, porque de esa manera vas a tener una respuesta inmediata. ¿Que te quedan dudas? Bueno, pues puedes escribir un comentario y entonces te respondo al comentario, ¿de acuerdo? Sobre la duda puntual que tengas sobre ese post, ¿de acuerdo? Y si no está, tu duda en esa biblioteca de consultas, bueno, pues me escribes y entonces ya sí generaríamos o abriríamos esa nueva consulta. Y como digo, pues esto de momento va a estar a 15 euros, aunque ahora todavía está a 10, y luego subiré a 20, porque bueno, quiero desmarcarme un poco del precio de 10 euros o 10 dólares, que está ya como muy visto, y aparte porque considero que esto tiene más valor que unos cursos que grabas y ya está, ¿no? Que esto, bueno, pues es más laborioso y requiere más atención. Así que nada, hoy, como digo, vamos con una idea de negocio que nos planteaba José Manuel Ferrer. Él nos escucha habitualmente y hace tiempo me planteaba una idea de negocio que era hacer un matching de ideas de negocio. ¿Cómo es esto? Bueno, pues yo, según me lo dijo, yo me lo planteo como, bueno, pues eso, una plataforma en internet donde tanto personas que tengan ideas de negocio como personas que sean profesionales del sector de esa idea de negocio o que sean analistas, bueno, pues en ese espacio se juntan ambas personas y una da la idea y el otro, digamos que analiza esa idea, ¿no? Es como una forma de validación de ideas de negocio. Un poco lean, ¿no? Porque yo me lo plantearía esto como un membership site en el que yo diría casi que el que paga es el que aporta la idea, porque al final es el interesado, ¿de acuerdo? En que su idea salga adelante, ¿no? Y entonces cobran los analistas, ¿no? Claro, aquí al principio, pues para que los analistas les interese o los profesionales les interese, pues quizá al principio va a ser más un pago en visibilidad o pago en mostrar tus... cómo son tus dotes de análisis o tus dotes como profesional. Quizá está encaminado pues a personas que están comenzando, que necesitan crear una reputación y todo este tipo de cosas, más que a personas que ya tienen un bagaje detrás, porque a estas personas por coste de oportunidad no les va a interesar, ¿no? Pertenecer aquí o estar aquí, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor una persona que no tiene tanta experiencia analizando ideas de negocio o a lo mejor sí la tiene, lo que pasa es que nadie le conoce, ¿no? También esto puede ser. Pero claro, esa persona pues no te va a cobrar o no debería cobrar tanto como una persona que ya tiene un nombre, que ya tiene mucha experiencia demostrada y demás. Esa persona te va a cobrar más, ¿no? Esto tiene un riesgo para la persona que... propone su idea de negocio, porque, claro, tú puedes decir, jolín, a ver, yo me estoy jugando aquí, tengo un riesgo y tal, pero claro, el riesgo, si lo quieres, lo pagas, ¿no? En el sentido de que si quieres un análisis, quizá que sea más fiable, o quizá no, ¿eh? Ojo, que esto también es importante, que no tiene por qué ser viable, o quiero decir, que la persona con menos experiencia no tiene por qué decir las cosas peor que la persona con más experiencia, a lo mejor es al revés, lo que pasa es que generalmente pues somos humanos y nos fiamos más de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues lo que quiero decir es que como la persona que propone la idea de negocio tiene un riesgo a la hora de llevarla a cabo, si se fía de una idea... o de un análisis erróneo, ¿no? Pues entonces lo que podría hacer es pagar más a un analista. Pero no va a ser mi planteamiento de esta idea de negocio. En este caso, pues sería eso, un membership site de precio asequible. Vamos a olvidarnos de los 10 euros, que están súper trillados. O sea, en Estados Unidos hay membership site de 10 euros a punta pala. Y aquí en España también están saliendo como setas. Entonces, bueno, también lo que vamos a hacer es un aporte de valor distinto, diferencial y subir de precio, ¿no? No que sean pues 20, 25 euros, 30 euros, ¿no? Y los analistas, bueno, pues ahí pueden cobrar algo. ¿El dueño del negocio qué puede ser? Bueno, pues puede ser la persona que ponga en contacto a las dos personas, ¿no? Tanto al de la idea de negocio como al analista. Esto se puede hacer de muchas maneras. Así a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, que los analistas se promocionen en la página web, que hagan, por ejemplo, un vídeo explicativo sobre ellos, sobre, o sea, bueno, que se den a conocer con un vídeo, y entonces tú eliges el analista que quieres que analice tu idea de negocio, por ejemplo, sería una buena forma. Insisto, claro, aquí los analistas pues tienen que ser pues personas que a lo mejor pues estén comenzando, se quieran dar a conocer, que les interese moverse a lo mejor en otros círculos y todo este tipo de cosas, ¿no? Tú le propones la idea de negocio al analista que hayas elegido y la plataforma te cobra a ti el dinero y el analista se lleva una comisión, digamos, ¿no? Lo demás se lo queda la plataforma, por supuesto. Estoy pensando que a lo mejor como membership site no tiene demasiado sentido porque la idea es... Sí, vale, tú tienes muchas ideas de negocio... Es que quizá a lo mejor sería mejor paquetizarlo, porque no tiene sentido, tú no vas a estar pagando un año un membership site de ideas de negocio, porque lo lógico es que te pongas con una, o sea, que tú tengas tu idea de negocio, la valides y te pongas a trabajar con ella. ¿Vas a tener 4 o 5 más? Sí, seguro, pero cuando te metas de lleno en los negocios, te vas a dar cuenta de que no puedes estar continuamente validando ideas de negocio, porque esto, bueno, pues va a llegar un momento en el que no puedes más, o sea, que o las sacas o estás únicamente creando nuevas ideas, ¿no? O sea, tienes que luego sacarlas adelante, ¿no? Poner la maquinaria a funcionar. Entonces lo que podríamos hacer a lo mejor es paquetizarlo, olvidarnos del membership site y... oye, que por cierto, si a alguien se le ocurre una forma de hacerlo con membership site, por favor, escribirnos en los comentarios y nos decís cómo se os ha ocurrido, que a lo mejor es interesante, ¿no? El caso es que de forma paquetizada, pues podrías comprar a lo mejor validación de una idea, validación de 5 ideas, o de 3 ideas y validación de 5 ideas, ¿no? Porque ya 10 ideas me parece mucho. Y eso pues va a tener un precio determinado. Dentro de esas ideas, pues tú coges y preguntas, bueno, pues yo quiero que esta idea, propongo esta idea y quiero que me la responda esta persona. Y entonces ahí se lleva una comisión el analista y luego se lleva otra parte, por supuesto, la plataforma, ¿no? La plataforma al final tiene que encontrar a gente que esté interesada en poner ahí sus ideas de negocio y tiene que encontrar también a gente que esté interesada en analizarlas. Claro, esto también es importante. Formas de difusión, claro, no está Luis, no sé qué diría aquí, supongo que pondría algo de Facebook Ads, algo de Google AdWords, algo así, pero para mí creo que esto se necesita, o sea, para que esto funcione bien se necesita ya tener una comunidad, o sea, no vale partir de cero porque esto es complicado sacar adelante, claro, una persona, a lo mejor un analista... Una persona que tiene la idea de negocio a lo mejor no le importa tanto. Dice, bueno, pues me la analiza una persona y ya está. Pero el analista sí que va a decir, bueno, es que yo no me meto aquí para dar en mi o para hacer un análisis si es que no va a haber gente casi que me haga hacer el análisis, ¿no? Ojo, que estoy diciendo analistas, pero también, lo he dicho al principio, estaría interesante que fuesen profesionales del sector. ¿Por qué? Porque te van a dar una visión sobre lo que ya está ocurriendo, ¿de acuerdo? Es decir, mira, si tú te vas a meter en este sector, si te vas a meter a hacer este tipo de cosas, este tipo de proyectos, tienes que tener en cuenta que los costes van a ser estos, porque hay que comprar tal, hay que pagar tal, todo ese tipo de cosas que quizá tú no hayas tenido en cuenta, ¿no? Entonces aquí también vale, pues eso, un profesional que esté metido de lleno en el sector, que incluso pudiera, llegar a ser tu competencia, ¿no? Pero es que te va a dar una visión que tú no tienes porque estás viendo la situación desde fuera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues hasta aquí esta idea de negocio. No sé, José Manuel, si me estás escuchando, si es como lo que tú te habías planteado. Si no es así o si es así, me da igual, pues mira, me gustaría que te pusieras en contacto, que nos escribieras o nos dejaras un comentario en el post de este episodio, comentándonos un poco pues cómo era tu idea de negocio. Y te recuerdo, si quieres escribir o si quieres aportar una nueva idea de negocio, ya sabes que puedes hacerlo a través del formulario de contacto de la página web. Nada más, un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!